Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mondofonías. Empezamos una nueva edición de este programa dedicado a las músicas populares maravillosas de nuestro planeta y que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, directamente para las 37 emisoras que difunden el programa a lo largo y ancho de este planeta. Hemos comenzado con un grupo que tiene una larga trayectoria y que ha intervenido en diversos discos, tanto propios como de otros personajes o grupos, muy conectados en ocasiones con la música del Sahel, de los Tuaregs, etcétera, etcétera, en discos como por ejemplo el de Imi Diwen, un grupo que escuchábamos hace poco, del cual ellos son productores, pero también con sus propios trabajos. El título del disco, de su último disco, pues también nos hace referencia a este espíritu viajero: New York, Istanbul, Bamako. Es decir, ahí ponen sus tres aristas: Nueva York, Istanbul, Bamako, y luego la cuarta, digamos que estaría en Francia, que es desde donde ellos vienen. Se llama el grupo Le Chauffeur est dans le Pré. Curioso nombre, que sería algo así como el chofer, el conductor, está en el Prado. Y este es uno de los temas que forma parte de este sorprendente disco, New York, Istanbul, Bamako, el tema titulado Mzian. Seguimos con música que nos llega en buena medida desde Francia, digamos, porque es la música de Guillaume, es decir, Guillaume Humery, este clarinetista de música klezmer, cuyo último disco está inspirado en la diáspora de los judíos desde que abandonan Egipto, y se encuentra con músicos de Irán y de Armenia para crearlo, este Le Silence de l'Exode, el silencio del éxodo. Oíamos a Yom, clarinetista klezmer, que como decimos hace un viaje imaginario por lo que fue la diáspora de los judíos desde que abandonan Egipto, esa travesía por el desierto en la que le acompañan artistas como Farite en el violonchelo, Claude Chamichian, de origen franco-armenio en el contrabajo, y Villan Chevirani, iraní, en las percusiones. Pues continuamos con conexiones entre Francia y otros países, en este caso también orientales, al menos en la sonoridad. Aquí tenemos al trío L. Rom, es decir, el trío de Lionel Jomieu, compuesto por él, tocando el laúd árabe y la mandola, Jean-Philippe Barrios en las percusiones y Jean-Yves Abécassis en el contrabajo, junto con un invitado, Chris Hayward, tocando flautas y cabal, que es una flauta del este de Europa. Juntos nos interpretan este Hugo AK3. ¿Música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Escuchábamos a un dúo que nos llega también desde el sur de Francia, desde Occitania, y que se hace llamar Fai Deli. Su disco se titula Urban Balletti, en alusión a algunos elementos también de música urbana que incorporan en ocasiones a lo que es la base principal del grupo, que es música de la tradición y de la raíz de Occitania. Como digo, es un dúo formado por Maud Seguier y Titouan Billon. Esta pieza se llamaba Plin Eus Piau. Y continuamos por la zona administrativamente del sur de Francia. Nos vamos ahora al País Vasco francés, al País Vasco Norte, para escuchar a este grupo Calacan, famosos en el mundo entero por haberse ido de gira con Madonna, que los escogió para su espectáculo, y que ahora lanzan un nuevo disco con una particularidad: no se va a vender en tiendas, sino únicamente en los conciertos que ellos den. Así que el público asistente será el único que lo podrá comprar, o si no, conformarse con escucharlo en Mundofonías. Es la música de Calacan. Bere alde emanak lanean, epeluz ez lagunek ez. gaztea keria ustetik, ahala zekararaz monte bideotik, etortzea nuntzi ez gateko eleak, galde noiz diren heldu, sobra ganbertzeak. Seguimos en el estado francés, pero en este caso en la zona del País Vasco francés de Iparralde, con el grupo Calacán, muy famosos porque fueron elegidos por Madonna para actuar con ella en algunos conciertos, y presentan un nuevo disco llamado Elementuac, del que hemos oído el tema Montevideoko Berriak. Noticias desde Montevideo. Y a Montevideo de momento no nos vamos, seguimos por tierras del sur de Francia para escuchar este otro proyecto que aúna de nuevo algunas sonoridades de la tierra, otras con sabor oriental y cierto toque electrónico. Daqui Dap. Sincopo profundo e secreto. Hemos continuado con este grupo ubicado en Marsella, aunque proyectado sobre todo el Mediterráneo. De aquí DAP, de apóstrofe aquí DAP, algo así como el DAP de aquí, que nos traían este tema Sisian Beats La Facha de su último disco Impermanencia. Pues seguimos con Francia, con música que llega desde Bretaña concretamente. La música de Les Doigts de l'Homme, un grupo llamado Los Dedos del Hombre, que es un juego de palabras con los derechos del hombre, Les Doigts de l'Homme. Y es un grupo basado en el jazz manouche, originado en 2002, liderado por Olivier Kitteff, el guitarrista. Y el tema que vimos es el que da nombre al disco Mumbo Jumbo. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Chigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Y después de andar bastante ratito por Francia y por Europa, nos hemos quedado en Europa musicalmente, pero geográficamente nos hemos ido bastante más lejos, concretamente a Australia, que es donde está ubicado este grupo de inspiración en las músicas húngaras y que gentilmente nos hacen llegar su disco. Ellos se llaman Vardos. El disco se llama Wild Side of the Village, es decir, el lado salvaje del pueblo, de la aldea, y esta canción es la que lo abre, esta pieza musical, esta danza, mejor dicho. Zamar Firis. Seguimos con aires de Europa del Este con el grupo Pacora Trio, que llega desde Eslovaquia. Thank you. Oíamos a Pacora Trio, este trío formado por dos artistas de Eslovaquia y uno de Moldavia, que combina la música folclórica de sus países con algunos toques de jazz. De ellos oíamos el tema Hruška. Y en Eslovaquia vamos a continuar descubriendo músicos, intérpretes, bandas que nos llegan desde ese país. En este caso aquí tenemos a un intérprete de mandolina y de guitarra, Josef Scheinar, quien nos acerca a esta pieza titulada Perinmama. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Ey, brañat mi zabrañayut. I brañat mi zabrañayut, co mi tak robili ne pamiatajú. Prahu zabrani ti mi ανοιτή μήνε μόλι ο τσουχαλιά οτ βαρύτινες ναλί. Ζαμπρανιτή μήνε μόλι ο τσουχαλιά οτ βαρύτινες ναλί. Hemos seguido por Eslovaquia con la música de Muzika, este grupo, que combina temas instrumentales con temas vocales, como este Ej braňat mi sa braňajut. Y vamos a continuar en Eslovaquia. Si escuchábamos a este grupo que se llamaba Música, ahora nos vamos con este otro que se llama Banda. Como veis, todo bastante aparentemente sencillo. Luego ya vemos los títulos de las canciones y es bastante más complicado. Por cierto, si los queréis examinar, ver, leer, buscar, informaros más, lo tenéis todo en nuestra página web mundofonías.com, donde publicamos todos los programas y a su vez también las listas con las canciones y los nombres de los artistas que las interpretan. Como digo, estamos en Eslovaquia, la parte oriental de la antigua Checoslovaquia. Nos quedamos con este grupo Banda y la pieza titulada Sosula. Letila Zozulia через мою хату. Чого ж зозуле, ой, чого ж также за жінку, яка за дві дитини розколола серце на дві половини. Ой, я розколола серце на дві половини. Es el grupo Banda desde Eslovaquia. En estos últimos minutos estamos oyendo música de este país del este de Europa. Formaba parte antiguamente de la República de Checoslovaquia y ahora mismo pues se han separado en dos, la República Checa y Eslovaquia. El grupo era Banda y el tema se titulaba Zozula. Y vamos a cerrar ya con un grupo también de Eslovaquia, con la Pressburger Klezmer Band, la banda de Klezmer de Pressburg, que es como se llama en Alemania, en Yiddish, a la ciudad de Bratislava, la capital de Eslovaquia. Con su tema Sednia Balkanum nos despedimos. Ya sabéis que podéis encontrarnos en radio@mundofonias.com, en nuestra web mundofonias.com, donde tenéis además un montón de podcasts y la radio de emisión 24 horas, y también podéis encontrarnos en Facebook y en Twitter. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud.